Eso es lo que estamos haciendo hoy día, reencuentro entre todos los chilenos que quieren vivir en democracia, que quieren vivir en progreso, que quieren vivir en una ciudad mucho más justa. Porque tenemos un gran desafío el 17 de enero. Y por eso nos estamos uniendo, por eso nos reencontramos, como dijo el alcalde, porque el bien supremo del país lo exige. Y por eso convocamos a todos los que trabajaron por Marco Enríquez, trabajaron por Jorge Arrate, que se sumen a esta candidatura.